historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Hola, latinoamericanos y latinoamericanas. Aló, aló, bienvenidos. Aló, aló, Jera. Aló, Lucio. Aló, aló, aló. A todos y todas los que están escuchando del otro lado, aquí comienza el programa número 151 de Al Sur del Río Bravo. Ni más ni menos que qué, Gerardo. Una invitación a sentipensarte latino-caribeñamente. Esa es la razón de ser, ¿no?, de este espacio, que tiene también su bandera, su consigna, que es noticias, cultura y raíces de nuestra América. La invitación semanal a que nos acompañes a escuchar los latidos de nuestra patria grande, los sabores, a intentar juntos y juntas derribar aquellas fronteras que nos impusieron, ¿no?, nos hicieron dividirnos, nos balcanizaron en 33 países y nosotros y nosotras intentamos, con muchos otros a lo largo de nuestra historia, desandar esa historia de desintegración. Así es que nos está pesando tanto, tanto, y hoy, ahorita mismo en este programa, vamos a meternos de lleno en las fronteras calientes de nuestra región. Pero por suerte, Jera, no lo vamos a entender solos ni solas, porque ¿sabes quién nos va a estar también explicando un poquito de lo que está pasando? Presente al más pibe del equipo. Ni más ni menos que Lucio Garriga, ya futuro latinoamericanólogo, o quizás ya latinoamericanólogo hecho y derecho. ¿Cómo va? Buenos días para todos, todas y todes. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes. Donde sea y en el momento en que sea que nos estén escuchando, bienvenidos a un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo, donde sin dudas vamos a intentar derribar estas fronteras, ¿no?, que nos han impuesto hace más de 100 años. Y donde 500, diría yo, mira. Sí, habría que ver ahí la formación de los estados-nación. No nos vamos a meter en tanto detalle. Pero es un poco la idea, derribar estas diferencias, las diferencias territoriales que nos han impuesto para hacer de este continente nuestra patria y matria grande. Agradecemos sobre todas las cosas y sobre todas las personas. ¿A quién, Lupita? ¿A quién si no? Tama, nuestra querida operadora que siempre nos salva las papas, sea como sea. Si no fuera por Tama, este programa no podría estar al aire. Así es, la querida Tama en la operación técnica. En un ratito llega el Agus, que está corriendo de corre y corre para llegar a sumarse. Saludamos también a Saba, que hoy no está aquí entre nosotros, pero que también es parte del equipo. Por supuesto. ¿Y quiénes van a venir o qué voces van a sonar en Al Sur del Río Bravo hoy? Hoy tenemos a Mari, nuestra nueva mariposa. Bueno, ya no es nueva. Ya está consolidada. La última mariposa en integrarse al programa con las noticias antipatriarcas. Y vuelve Juancito Requia Páez con la columna de culturas populares para traer algún poquito de magia al estudio. Si escuchás por primera vez, la voz femenina en este caso y feminista es de la primera latinoamericanóloga de la historia, María Guadalupe. María Jennifer Guadalupe López Cuellar. Ah, menos mal. Se le lengua la traba. Se me lengua la traba. Te pusiste nervioso. Me puse nervioso. Hace mucho que no lo decía su nombre completo, por eso todos le decimos Lupita, que no sabemos qué nos trae entre manos. Ya. descubrí una cosa nueva. Ya, ya, ya la van a ver. ¡Apa! Novedad. Encontré en este fin de semana la solución a todos nuestros problemas. Tire, tira alguna pista más, Lupita, no nos deje con tanta intriga, por ver, favor. A ver, ¿cuál es el mayor problema del que siempre hablamos aquí en el estudio, semana a semana? ¿Qué es ese grupo contra el que yo siempre me peleo y chillo? La derecha. Así es, muy bien. Encontré la solución para vencer de una vez por todas a la derecha latinoamericana. Lupita tiene la clave del éxito y en un rato nos lo va a compartir. Además de las voces de cultura, de géneros, tenemos la pata informativa, ¿no? La coyuntura noticiosa de América Latina. ¿Por dónde va ese segmento? Bueno, vamos a hablarnos y a detenernos en las primeras consecuencias que trae el rearme de la FARC, un sector de la FARC en Colombia, el regreso de la guerrilla, la disputa, las tensiones que han surgido entre el gobierno de Iván Duque de Colombia y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, hablamos de Nicolás Maduro, en un encontronazo por ahora declaratorio muy preocupante de cara al futuro de la región. Cada tanto pasa que se tensiona la relación bilateral entre los gobiernos de derecha de Colombia y el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Ahora está en un punto caliente nuevamente después de acusaciones de lado y lado. Un peligro ahí siempre inminente de que las cosas pasen a mayores. Por eso en un rato vamos a viajar hacia la República Bolivariana de Venezuela para ver qué está pasando en esa Kenchi frontera colombo-venezolana. Así es, también vamos a irnos en una jornada muy especial a este programa porque vamos a viajar a Chile a pocas horas de un nuevo aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet del 11 de marzo de 1900... septiembre. 11 de septiembre, perdón, es la juxtaposición de las fechas argentinas y chilenas. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet y un bombardeo salvaje sobre la Casa de la Moneda sacaba a Salvador Allende de la presidencia obtenida democrática y popularmente en Chile. Y además, como si todas estas noticias y esto, todo este análisis fuera poco, vamos a viajar a Costa Rica, un país quizás olvidado por algunos medios de comunicación, pero nunca retrasado por el sur del Río Bravo, porque vamos a tratar una polémica ley que restringe los derechos de los y las trabajadoras en Costa Rica, justamente, que está generando mucha polémica. Al sur del Río Bravo tiene sus respectivas redes sociales por donde podés comunicarte, interactuar, enviarnos tu sugerencia, tus mismos, tus críticas. ¿Cuáles son, Lupita? Puedes escribirnos a Facebook, Al Sur del Río Bravo, a Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio, o puedes tuitear a arroba Sur del Río Bravo, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Cuando sea que escuches el programa, sea de día, sea de noche, estés en cualquier latitud de esta hermosa región, puedes mandarnos un saludo, un abrazo, un beso, una crítica, una noticia, lo que quieras. Y decimos esto porque Al Sur del Río Bravo se transmite por una gran cantidad de radios populares en toda nuestra América, en distintos días, en distintos momentos, así que cuando escuches esto, te invitamos a que interactúes con Al Sur del Río Bravo. Las radios populares de nuestra América. Arrancamos por nuestra casa madre, Radio Nauta, aquí en la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar, FM 106.3. Y antes de mencionar a todas, damos la bienvenida a una histórica radio popular de la Argentina. Yo diría la madre de las radios comunitarias y populares de la Argentina. Es un honor darle la bienvenida a las amigas y amigos de FM La Tribu. ¿Qué tal? Nada así más es. Y nada menos. Un gran orgullo para nosotros y nosotras estar, que nuestras voces se multipliquen por los parlantes, por el éter de La Tribu. Un saludo enorme a La Tribu de FM La Tribu. Sí, FM La Tribu de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ha cumplido hace poco 30 años, una de las pioneras radios populares de la Argentina, así que un enorme abrazo para la banda amiga de La Tribu. Y también sonamos por las siguientes radios en toda nuestra Avia Yala. Así es, en México nos escuchan por Radio comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia los escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chilhué Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio Medio. En la República Argentina los escuchan por FM Che Comunitaria Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera, La Pujante en Mendoza. En el sur del país, en Radio Encuentro y Estación Choele, en la provincia de Buenos Aires por FM Punta del Indio y Radio FM La Azotea en Mar del Plata. Radio Pueblo, Radio Central Ferroviaria y Radio El Grito en Córdoba y por Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. En la República Bolivariana de Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y Radio Comunitaria UNARE en el Estado de Bolívar. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Online Voces Digimon. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana, La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, hubo un cambio ahí en los mandos técnicos. Ya está el Agus con sonrisa, con bombones y sobre todo con timonel en mano para empezarnos a conducir a los destinos de nuestra matria grande. La primera estación donde nos vamos a ir es hacia... Vamos a aclarar, vamos a hacer dos países en un mismo segmento. Así es. Hablábamos, ya lo adelantaba Lucio, la Gran Colombia, lo que era aquella nación... El sueño de Bolívar. Luego dividida en varios países, bueno, los dos más grandes, Colombia y Venezuela. Hacia allí nos vamos primero a Colombia. Sí, justamente porque desde el rearme o el anuncio del rearme de un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el país... se ve involucrado en una serie de hechos relacionados con la violencia política muy preocupantes y el último relacionado con esta temática tiene que ver con el asesinato de un candidato a la alcaldía de Toledo. Estamos hablando de Orley García, quien falleció en la noche del sábado cuando era transportado por helicóptero desde el municipio de Medellín, hablamos de Toledo justamente, luego de ser atendido por médicos tras recibir un disparo de escopeta. Sí, hay que hablar que esta violencia política instalada en Colombia viene de larga data, no arrancó en estos días, pero está en un momento de los más preocupantes, ¿no? Hablábamos de cerca de entre 6 y 7 candidatos y candidatas para las elecciones regionales que ya han sido asesinados en poco menos de un mes y medio. Hay que hablar también del continuo asesinato de líderes y lideresas sociales y de exguerrilleros de la FARC. Por eso la violencia política en Colombia está en el centro de la escena, más allá de que los grandes medios y la comunidad internacional no lo tome con la dimensión que merece. La violencia política en Colombia, en particular, señalada o, digamos, conducida hacia los dirigentes sociales, es cada vez más preocupante. Sí, en este sentido, Orley García fue asesinado el último fin de semana y se suma a esta tenebrosa y espantosa lista de candidatos que han sido asesinados en la campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 27 de octubre. Ante esta situación de violencia política y asesinato de candidatos, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, alertó sobre la situación de alto riesgo electoral en 315 municipios del país y 30 departamentos y le pidió al presidente Iván Duque la instalación inmediata de un puesto de mando, monitoreo y control que haga seguimiento y resuelva de manera urgente las amenazas contra los comicios del próximo 27 de octubre. Se está cocinando una amenaza desde el punto de vista de lo humanitario en este país en relación con quienes aspiran a los cargos de elección popular, una amenaza lamentable y una amenaza muy grande. Cada 36 horas, ha dicho la MOE, se está configurando una amenaza, una estigmatización o un asesinato de un candidato o de un líder o de una lideresa social, pues la capacidad de tener unas rutas críticas, de construir una estrategia de seguimiento de las amenazas y de los factores de riesgo de los candidatos a las corporaciones públicas. El propio Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo Flores, alertando sobre esta situación de riesgo que viven los líderes sociales, tanto como los candidatos y dirigentes políticos en pleno candidato electoral y exhortando al presidente Iván Duque que tome cartas en el asunto. Sí, lo cierto es que la actualidad política de Colombia, que lamentablemente nos tenía acostumbrados a la violencia como método de resolución de los conflictos, se profundiza con el rearme de la FARC o de un grupo de lo que era la guerrilla desarmada, y ante un gobierno como es el de Iván Duque, que ante estos problemas responde con más violencia, ¿no? Una situación, bueno, que ha merecido la crítica y la solicitud de medidas y políticas urgentes, nada más y nada menos que por parte del Procurador General Fernando Carrillo Flores. Desde distintos sectores se pide tomar medidas ante esta violencia política y estas amenazas y asesinatos a líderes sociales. Por eso, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la FECODE, convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves, ante lo que considera una grave situación de inseguridad por las amenazas que afectan a los profesores del país, a las profesoras, pero también a los líderes sociales. El comunicado de la FECODE, de la Federación de Trabajadores de la Educación, dice lo siguiente. Las motivaciones centrales de la jornada de protesta son la defensa de la vida e integridad física de los docentes, líderes sociales y sindicatos, y el rechazo a todas las formas de violencia que se evidencian en el país, vengan de donde vengan. Y ante esta situación de violencia extrema en Colombia, donde ya va a haber manifestaciones pidiendo nuevamente porque se reconduzca los caminos hacia la paz, nadie habla, o poca gente o pocos medios se refieren a esta situación dramática que vive Colombia. Sin embargo, siempre los medios apuntan los cañones hacia dónde. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Hacia Venezuela apunta la canalla mediática. Así y es. Con ese ya clásico doble rasero y la hipocresía que siempre se manifiesta. Y crece la tensión entre Venezuela y Colombia porque, bueno, hay alerta máxima en Venezuela de que se genere lo que se llama un falso positivo, ¿no? Una situación creada, orquestada, manipulada para justificar una arremetida bélica o justamente señalar al gobierno de Venezuela como que está aliado a las guerrillas colombianas. Así es. En este sentido, el presidente venezolano Nicolás Maduro decidió activar el Consejo de Defensa de Seguridad de la Nación tras denunciar una amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra la patria de Venezuela. En este mismo sentido, Nicolás Maduro aseguró que tiene pruebas de cómo desde Colombia se conspira para enviar a grupos terroristas a atacar servicios públicos, poderes públicos y objetivos civiles y militares en la República Venezolana. Vamos a escuchar el breve testimonio de Nicolás Maduro, bueno, justamente hablando sobre Colombia. Hoy toman como excusa el recrudecimiento de la guerra dentro de Colombia. Solamente en un año han asesinado a 600 líderes sociales. Solamente en un año han asesinado a casi 200 excombatientes desmovilizados de la FARC. Y el mundo debe saberlo. Recientemente han asesinado a candidatos, candidatas a las alcaldías, a las concejalías. El 80% del territorio nacional de Colombia no está bajo control del Estado Nacional. Es un Estado fallido. Y han tratado de armar una escalada de mentiras que justifique una agresión, que justifique un conflicto armado. Escuchamos a Nicolás Maduro hablando, ¿no?, de esta alerta y esta decisión que ha tomado el gobierno bolivariano de encender las alarmas, activar este Consejo de Defensa y desplegar también una defensa antiaérea ante un posible ataque desde Colombia. Vamos a ver cómo se vive, qué está pasando y sobre todo qué puede pasar en Venezuela. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto y le damos las gracias por entregarnos un ratito de su tiempo a un amigo de esta casa, un amigo de este pueblo argentino y platense sobre todo, Marco Teruggi, sociólogo, periodista, cronista argentino, residente en Venezuela hace cerca de 6 años, si no me equivoco. ¿Es así, Marquito? Así es. Estoy acá desde que comenzó Maduro en la presidencia. ¿Dónde, 6 años y medio. ¿Dónde te encontrás en estos momentos? En Caracas, en la mismísima capital, luego de una jornada ayer con muchísimas noticias del lado venezolano y hoy la noticia sobre todo del lado norteamericano. Bueno, Donald Trump echó a su asesor de seguridad John Bolton y eso también reconfigura un poco algunas posibilidades. Tal cual. Marcos, tenemos varias cuestiones que queremos saber de Venezuela. Hace un ratito que, por lo menos en este programa, no viajamos hacia allí. Ha dejado de estar quizás en el candelero después lo que fue el asedio y el intento de golpe de comienzo de año. Pero ahora está esta tensión que recrudece entre los gobiernos de Colombia y el de Venezuela. Vos que estuviste también transitando bastante esa frontera caliente, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cuáles son por ahí los datos principales a tener en cuenta en este nuevo escenario de confrontación entre los gobiernos de Iván Duque y el de Nicolás Maduro? Bueno, me parece que estamos en un momento donde el gobierno de Duque está, digamos, por ocupar el espacio que pensó que iba a ocupar, que es un rol de mucha agresividad contra Venezuela, que hasta el momento no había entrado en escena de forma muy, digamos, impactante, salvo que fue el ingreso por la frontera el 23 de febrero, y que ahora, debido al fracaso de la oposición venezolana, es Guaidó es un corcho, digamos, está flotando sin ningún tipo de sustento popular, entra en escena Colombia, ¿no? Entonces, en la serie de jugadores, maniobras y tácticas que tiene Estados Unidos para contra Venezuela, ahora estaría llegando el turno de Colombia. Y eso es bastante complejo porque hay, digamos, primero que nada una frontera de más de 2.000 kilómetros, una multiplicidad de grupos armados, digamos, el fenómeno del paramilitarismo es un fenómeno bastante complejo, y una, digamos, una clase dirigente colombiana que ahora está en el gobierno del partido de Uribe, que tiene mucha experiencia en utilizar mecanismos, digamos, invisibles de la guerra, ¿no? Fuerzas mercenarias, paramilitares, contratistas, acciones de falsa bandera. O sea, estamos ante un abanico de posibilidades muy fuerte y lo que dijo Maduro es que en los últimos 3 meses hubieron 42 intentos de este tipo de acciones, un trabajo para intentar quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una escalada, digamos, en este momento, donde se habla de intentos de detonar bombas en Caracas, es decir, una elevación del tipo de conflicto. Así que están las alarmas, diría yo, bastante prendidas. Marco, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Qué tal? Hablando de lo que puede llegar a ocurrir de cara al futuro en estas tensiones que existen entre ambos países, ¿cuáles crees vos que pueden ser las consecuencias más directas de este aumento de tensiones bilaterales que se está viviendo? Bueno, primero recordar que en Colombia hay elecciones ahora en octubre, elecciones locales, de hecho es una campaña bastante sangrienta, ya han asesinado a 6 candidatos, si no me equivoco, sí. Y no se ve, digamos, con mucha probabilidad que Colombia lance, digamos, una acción militar. Ahora, hay que juntar un par de piezas y hacer especulaciones. El discurso de parte de Duque y en términos generales de los partidos de derecha de Colombia es que Venezuela ampara en su territorio a la FARC, el sector que ha retomado las armas, y al ELN, y entonces Venezuela, el gobierno es un gobierno que promociona y ampara al terrorismo, ¿no? Al narcoterrorismo. Esos van a llevar esa posición a la Asamblea General de Naciones Unidas. A su vez, plantean que esos en realidad están siendo amenazados por Venezuela. Es decir, que Venezuela tiene intenciones bélicas contra Colombia, se invierten los roles. Dentro de ese escenario, no sería demasiado elucubración pensar que puede ocurrir una acción que se llamaría de falsa bandera del lado colombiano. Por ejemplo, no quiero hacer malos augurios, pero que de repente haya unos soldados asesinados y se le atribuya la culpa a, no necesariamente el ejército venezolano, pero por ejemplo formaciones de la guerrilla colombiana que estarían, según esa matriz, del lado venezolano, y eso llevaría a una escalada, y en esa lógica de ir subiendo el tono para, digamos, combinar esto con todo lo demás. Yo creo que no hay que perder de vista que mientras hablamos de la escalada contra Colombia, en simultáneo hay un bloqueo que está en un punto muy álgido, hay un cerco diplomático, o sea, son todas las piezas de conjunto que a mi modo de ver lo que intentan hacer es apretar tan fuerte que o se quiebre o se desista, ¿no? Digamos que la victoria parezca imposible y eso genere que sectores adentro de la dirección del chavismo terminen por decir, bueno, estamos perdidos, mejor negociemos en la peor de las situaciones. Entonces está todo en pleno desarrollo y yo creo que van a acelerar los tiempos porque ya estamos en septiembre y no falta mucho para terminar el año. Sí, está claro, como bien decís ahí en una nota que recomendamos, que se titula justamente "Estamos frente a una guerra entre Colombia y Venezuela" de hace unos días. Bueno, como el factor Colombia ha entrado en escena como la nueva carta, ¿no? Quizás que juega Estados Unidos en su intento constante. Pero recién hablabas de, además de este factor, todo lo demás, y mencionabas la cuestión económica, que sin duda está en el centro de la escena desde hace varios años en Venezuela. ¿Cuál es la actualidad de esa crisis para muchos inducida? ¿Cuál es la realidad también en torno al bloqueo y cómo incide en la vida cotidiana? ¿Cómo está el día a día del pueblo venezolano en el cotidiano económico? Bueno, el bloqueo es uno de los bloqueos más duros que hay, ¿no? O sea, Venezuela está en términos de las acciones que le hacen en contra a nivel de lo que está Irán o está Cuba o Corea del Norte. O sea, hay un bloqueo financiero, económico, una amenaza a todas las empresas que inviertan acá. O sea, es muy difícil revertir el cuadro económico con un bloqueo de esta magnitud. Y además ha afectado, entre otras cosas, pues no es la única razón, a la industria petrolera, ¿no? Que es la fuente principal de generación de ingresos en Venezuela. Entonces, si se quiere, la arteria principal que produce la entrada de dólares al país está dañada, ¿no? O sea, está en una baja capacidad de producción. Entonces, y Estados Unidos dice que ellos no van a quitar el bloqueo hasta que Maduro no salga del poder. Entonces ahí un poco está el juego trancado, porque de hecho el gobierno venezolano se levantó de la mesa de negociación después de que Estados Unidos, digamos, redobló el bloqueo el 6 de agosto. Porque, ¿qué se está negociando, no? Si pensamos que hay una negociación, evidentemente algo hay que ceder. Ahora, si los Estados Unidos no van a ceder en el bloqueo, entonces, ¿en qué estarían cediendo? Porque Guaidó, por su lado, no tiene nada que ofrecer, digamos. Guaidó es un mecanismo, digamos. Pensemos que Guaidó es el que puede legitimar que Estados Unidos robe una empresa venezolana y diga, lo hacemos en nombre del presidente Guaidó. Pero él no tiene nada que ofrecer porque no tiene ni base social movilizada, ni ascendencia en la Fuerza Armada, ni capacidad de generar disputa en los territorios. O sea, Guaidó no existe. Existe en la medida en la cual es el argumento con el cual los Estados Unidos dicen, todo lo que yo hago es legal porque me lo pide Guaidó. Entonces, si de repente Guaidó mañana dice, bueno, en vista de que el gobierno de facto de Maduro ampara a la guerrilla colombiana, nosotros pedimos a la comunidad internacional que haga una intervención, eso puede ser un mecanismo que se ponga en marcha. Pero eso no depende tampoco de Guaidó, depende de que Estados Unidos le diga, bueno, llegó la hora, convócalo. Recordamos, estamos hablando con Marco Teruggi, periodista argentino que vive desde hace más de 6 años en Venezuela y conoce el país, que ha estado en el corazón de los conflictos de América Latina como pocos. Marcos, hablabas recién de la mesa de diálogo con la oposición, lo que supo ser la mediación de Noruega. ¿Cómo se encuentra esta situación? Vos recién hablabas de que el gobierno de Nicolás Maduro se levantó de la misma luego del recrudecimiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos. ¿En qué momento está hoy en día el diálogo con los representantes de la oposición y si crees que puede llegar a haber una solución por ese camino? Bueno, digamos, diálogo por señalarlo en confianza. No es que yo lo sepa, por ejemplo, nada, pero digamos, nunca se ahora, el espacio formal de la mediación de Noruega ahora está en un paréntesis, digamos, congelado, si quiere, pero hay, y fue reconocido por Maduro y por Trump, un nivel de diálogo directo entre Estados Unidos y Venezuela. O sea, el gobierno de Venezuela está hablando con su enemigo real, que es Estados Unidos, y no Guaidó. Vamos a ver eso en qué evoluciona, porque además hay un sector de la oposición que está absolutamente en contra de cualquier diálogo con el gobierno. Y eso también, digamos, influye. Y ese sector está muy complacido porque mañana en la OEA se va a debatir el pedido que hace Guaidó de que se apruebe el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es una suerte de mecanismo que podría permitir hipotéticamente una coalición para, entre comillas, ayudar a Venezuela, o sea, hacer una intervención. Entonces, hay un sector que está fogueando la salida violenta, pero insisto, esto depende enteramente de Estados Unidos, porque ninguna coalición, así sea del Grupo de Lima o de la OEA, se va a armar si no es porque Estados Unidos la conduce y pone la fuerza. Clarísimo. Marco, nada, siempre es un gusto escucharte y también siempre es un gusto leerte. Recomendamos a la audiencia que siga los artículos que suele publicar Marco en distintos medios. Creo que, por lo menos desde mi punto de vista, es quien mejor nos transmite el termómetro de la realidad venezolana. No sé si te quedó algún elemento que te parezca importante resaltar de la actualidad de Venezuela. Y sobre todo, por lo menos para mí, me gustaría también que nos digas alguito para cerrar de el momento, los debates que está teniendo el chavismo popular, los movimientos populares y comunales en Venezuela, que a veces por ahí nos quedamos en el análisis superestructural y, digamos, estas cuestiones que son importantes, pero bueno, ¿en qué anda también y cuál es la actualidad y los debates que atraviesan al chavismo popular? Bueno, ahí hay un tejido, ¿no? Barrial, popular, que está, que heroicamente muchas veces, en lo urbano y en lo rural, digamos, un chavismo que no va a resignar su proyecto, su sueño, y así a toda una serie de críticas y diferencias con la dirigencia, está muy claro, digamos, que la revolución no es un asunto de un gobierno, sino de un proyecto de vida y de vida colectiva. Entonces, cuando uno recorre el territorio, se va a encontrar con múltiples experiencias que están ahí, haciendo lo que pueden, inventando, creando, que después hay que analizar cuál es el vínculo con el gobierno, con las políticas de Estado, etcétera, etcétera. Pero ese tejido está ahí, está vivo. El chavismo sigue siendo un tercio o un poco más de la población, con niveles organizados muy fuertes, y eso es lo que no han logrado, digamos, sacar, digamos, toda la ola de avalanchas, de sanciones, bloqueos que han hecho. Y yo creo que eso también es parte de una cierta desesperación norteamericana, pero también una señal de alarma en cuanto a que el proyecto acá, digamos, de la revancha no es solamente borrar a un gobierno, sino que es eliminar un proceso histórico, un sujeto que aprendió a hacer política, a pelear por sus derechos y a organizarse. Hermanito, muchas gracias. Un gusto, como siempre, escucharte, y también nuestras felicitaciones por seguir ahí poniendo el cuerpo, rodilla en tierra, ahí bancando la revolución bolivariana. Y bueno, te esperamos por acá próximamente cuando andes nuevamente por el sur de nuestra patria grande. Será con gusto. Un abrazo grande. Pasaba Marco Teruggi, periodista, sociólogo, cronista. Sobre todo creo que el cronista es el título que mejor le queda, porque ha hecho un seguimiento de la realidad venezolana en los últimos años, con una sistematicidad y una rigurosidad también muy importante, en algunos libros también que ha publicado, contándonos más la actualidad, ¿no? Esta coyuntura complicada donde nuevamente vuelve a estar en el centro de la escena el factor Colombia, ¿no? Sí, el factor Colombia, una frontera, como decía Marcos, muy larga, más de 2.000 kilómetros de largo, muy porosa, con grupos paramilitares y de delincuenciales muy fuertes en algunos tramos de la misma, y una relación bilateral muy conflictiva desde la llegada al gobierno de Hugo Chávez a fines del siglo pasado, pasando por la presidencia de Álvaro Uribe, la de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque. Ahora son gobiernos que no han sabido encontrar vías de diálogo o de normalización de las relaciones a lo largo de estos años, y que por momentos tiene puntos muy álgidos como el que estamos viviendo por el momento. Sí, el más álgido fue el que mencionabas, Chávez y Uribe, donde casi estuvo muy cerca del conflicto bélico. Bueno, ahora vuelven a encenderse las alarmas. Hay que decirlo también, el gobierno de Colombia se ha posicionado en los últimos años como el principal aliado de los Estados Unidos en la región, con sus 7 bases militares, y eso también es lo que genera ese punto de desconexión entre un proyecto bolivariano y Colombia como principal súbdito de los Estados Unidos en América Latina. Y en esa frontera tan caliente nos quedamos, porque nos vamos a la ciudad de Maracaibo, musicalmente, nos vamos para el estado Zulia, ahí en la frontera con Colombia. Así es, porque si hoy discutíamos desde cuándo estas fronteras nos dividen, si hay algo que existe para romper estas fronteras es la música. La cultura. Por supuesto, y por eso vamos a cerrar este bloque junto a la tribu del Güiro Rojo con Cariño Panariño. Hermanos y de sangre tú y yo.

Si es amiga de Lupita, es amigo de nosotros. Es amiga de todos. Así que continuamos viajando, continuamos recorriendo los destinos de nuestra matria grande. A pensar que você amanhã há de ser. Hacemos una escala corta en Brasil, vamos a hacer un pupurrí de breves noticias. Rápido. La primera, no la queríamos dejar pasar, una imagen que lamentablemente ya naturalizamos, sí, pero es tristísima, indignante y muy fuerte. ¿Cómo es? El diputado, candidato a la embajada de los Estados Unidos por Brasil e hijo de Jair Bolsonaro, estamos hablando de Eduardo Bolsonaro, publicó una foto junto a su padre, Jair, con un arma de fuego en la cintura. Eduardo Bolsonaro aparece en la foto junto a Jair Bolsonaro en el hospital Vila Nova Star de San Pablo, donde el presidente de Brasil se repone de una cirugía a raíz del apuñalamiento que recibió en la campaña presidencial del año pasado. Bueno, se lo ve a Eduardo Bolsonaro con una camisa blanca dentro del pantalón y una 9 milímetros sobresaliendo de su cintura. Mostrándola, ¿no? A propósito, sí, con el brazo. Corriéndose y mostrándola. A la imagen de cine. ¿Usted la vio, Lupita? Yo la vi y quiero decirles que recuerden esa imagen, recuerden los dichos de Eduardo Bolsonaro, porque tiene que ver con la solución que encontré para derrotar a la derecha vez por todas. Si te indignó ver esa imagen del hijo de Bolsonaro posando con su padre, ostentando un arma como si nada, en un rato la vas a escuchar a Lupita, que nos trae la solución para qué hacer con esa gente. ¿Qué más anda pasando en el Brasil? Bueno, lamentablemente las armas de fuego no solo son usadas para las fotos en Brasil, sino que un defensor de las causas indígenas y colaborador de la Fundación Nacional del Indio de Brasil, la famosa y conocida FUNAI, estamos hablando de Maxiel Pereira dos Santos, fue asesinado a tiros el viernes pasado en una reprimenda que se realizó en una jornada de defensa de la región amazónica brasileña que se venían desarrollando por parte de distintas organizaciones del medio ambiente y del representante de los pueblos originarios. En un hecho funesto y triste, Maxiel Pereira dos Santos fue asesinado por todavía agentes no reconocidos cuando él mismo huía del lugar en una motocicleta, por lo tanto, hay que denunciar también que fue asesinado por la espalda. Hay que recordar que tras la emergencia forestal que se presentó en la Amazonía brasileña, son muchas las organizaciones ecologistas y ambientales que se han dedicado a proteger estas zonas devastadas por las llamas, acciones que los han puesto en extrema vulnerabilidad, ¿no? Ante amenazas, ataques y actos vandálicos, este asesinato no es pura coincidencia, y hay que hablar de las razones de fondo, ¿no? De estos incendios de la Amazonía y lo que tiene que ver con la ya denunciada deforestación como la causa principal. Sí, porque hay que mencionar también que entre enero y agosto de este 2019 la deforestación en la Amazonía brasileña creció un 91% respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando que la deforestación llegó a los 6.404 kilómetros cuadrados en lo que va este año, un aumento muy considerable en relación a lo que fue el año 2018. Y también hay que decir que en agosto del 2019 se perdieron 1.700.000 kilómetros cuadrados de bosques, una multiplicación por 3 de la misma cifra en el mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, la asociación entre grupos ruralistas y el aumento de la frontera agrícola-ganadera junto al gobierno de Jair Bolsonaro provocan muertes y el aumento de la deforestación del pulmón verde del planeta. Ante estas políticas antipopulares y antiambientales hay una resistencia popular que se manifiesta en distintas protestas. El domingo hubo una y fue protagonizada por miles de estudiantes convocados por la Unión Nacional de Estudiantes. Se manifestaron vestidos y con sus caras pintadas de negro contra Bolsonaro. Los estudiantes se sumaron este año al tradicional Grito de los Excluidos, que se realiza todos los 7 de septiembre por distintos grupos políticos, sindicales, religiosos. También esta vez, obviamente, el foco fue puesto contra el actual mandatario brasileño. Yo creo que la derecha latinoamericana ha visto muchísimas telenovelas porque se incendian millones de hectáreas, se deforesta, se protesta, pero Jair Bolsonaro se pone a llorar por esa puñalada que le dieron hace miles de años. Ya solo le queda perder la memoria, quedarse ciego o estar embarazado para seguir dando lástima. Sí, también hay que mencionar que lo que parece una novela y lo que no fue de novela, lamentablemente, en Brasil, fue el intento de censura que intentó aplicar el alcalde Marcelo Crivella, pero que vamos a analizar en momentos, nada más. Así es, porque esa noticia es muy indignante también y es una de las que incluye la columna que viene a continuación, así que le damos la bienvenida a las noticias antipatriarcas. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni obediente. Le damos un gran abrazo a María Liconti, nuestra mariposa antipatriarca. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo anda nuestra mariposa bolivariana? Muy, muy bien. Bueno, es así, es cierto que alguna de las noticias antipatriarcas de la semana nos lleva al Brasil. Obvio que nos van a llevar a Brasil también, pero no vamos a comenzar precisamente por Brasil, vamos a hacer unas notitas cortas de noticias que ya venimos dando desde hace algunas semanas. Y vamos a retomar un poco México, en donde se vienen dando una serie de marchas simultáneas. Esta vez colectivos de mujeres realizaron una marcha, la marcha del silencio, ¿no? Para seguir en este proceso de exigir el fin de los femicidios en este país. Una vez más, las mujeres en la calle pidiendo que se tomen acciones en contra de la situación de violencia, de femicidio que se vive constantemente allá en México. Entonces, bueno, ahí decir y estar atentos que seguramente vamos a seguir teniendo noticias sobre México, ¿no? Después tenemos El Salvador y también ya habíamos dicho en otra oportunidad hace unas semanas que el caso de Evelyn Hernández, que es una chica que fue acusada de aborto, ¿no? O de un supuesto aborto, pues ahora se dio una concentración en donde un grupo de manifestantes exigen a la fiscalía que desista de acusar a la salvadoreña que en su momento fue procesada. Recordemos que la última noticia que dimos fue que Evelyn Hernández fue liberada de los cargos que se le habían otorgado por este supuesto aborto en 2016, pero la fiscalía hizo una apelación ante la decisión que se tomó. Hay que seguir el caso muy de cerca. Un caso que se ha transformado en un símbolo, ¿no?, de la lucha por la despenalización del aborto, no solo en Salvador, sino en toda América Latina. Sí, sí, y es un caso que seguramente, bueno, es Evelyn como la cara visible en este momento, pero seguramente la situación de muchas salvadoreñas que en su momento también comentábamos que están en la cárcel porque fueron aquí acusadas de aborto. Entonces, bueno, vamos a ir siguiendo esta noticia, a ver cómo fluye, qué se sigue dando. Inicialmente tenemos que la fiscalía hace un proceso de apelación, pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Y llega entonces, nos preguntábamos aquí hace un ratito, ¿qué fue lo que pasó en Brasil? En Brasil, ella se me adelantó, mira, Lupita se me adelantó a las notas. Estamos muy ansiosos acá. Me hizo saltar un montón, pero bueno, está bien, no pasa nada porque además es una noticia a la que íbamos a llegar en algún momento y es que la Corte de Brasil revoca la censura en la Bienal del Libro. Y bueno, más o menos la cosa o la noticia se desarrolla de la siguiente manera y es que el Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó el fallo de una segunda instancia que permitiría a la alcaldía de Río de Janeiro decomisar libros que mostraban un beso entre dos hombres en un cómic, ¿no? Una resolución cautelar firmada por el presidente del tribunal, José Díaz, hizo llegar una solicitud a la Procuraduría General de la República. Una cosa en estos tiempos súper absurda, ¿no? Pero, qué bueno que pasó. O sea, había una, estamos, para poner en contexto, estaba la Bienal del Libro en Brasil y hubo una orden para retirar aquellos libros que tenían un contenido donde, por ejemplo, se veía una tapa de dos varones besándose. de los varones besándose. Ajá. Okay, ¿quién hace esta denuncia? Esta denuncia la hace el intendente de Río de Janeiro, un pastor evangelista, Marcelo, Cribella, exactamente, quien es, como bajo la justificación, que en la defensa de la familia, mandó a fiscalizar la feria del libro en la ciudad y, bueno, para que el público no tuviese acceso a lo que, o a este cómic, a esta historieta que mostraba esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo, de alguna manera, los pensamientos conservadores, ¿no? Y además también un poco hablar sobre la religión, bueno, cómo siguen viendo ciertos temas como tabúes, ¿no? Y además cómo vulneran los derechos, además derechos que de alguna manera están en el tapete, que están en la lucha, y que se están visibilizando y que no tiene nada de malo un cómic, ¿no? Sí, ni la homosexualidad, ¿verdad? Y comenzando por ahí, obviamente. Y que se da también en un contexto, como analizábamos, de una realidad brasileña donde se da vía libre también para este tipo de manifestaciones, misóginas, racistas, homofóbicas, ¿no? Y que, bueno, esto incluye también que se generen estas situaciones donde parecía hace un tiempo que esto ya era parte del pasado, ¿no? Parte de nuestra historia antigua y que, bueno, evidentemente con estos nuevos gobiernos de derecha empiezan a dar rienda suelta a estas expresiones. Y que, bueno, nosotros sabemos que Jair Bolsonaro en su campaña, una de las cosas que manifestó fue un poco su homofobia, ¿no? Entonces, no es de extrañar que eso dé pie, ¿no? a otras instancias a que estas cosas sucedan. Sin embargo, bueno, denuncias por parte de la Asociación de Editores motivó una intervención, que bueno, en donde se fue a la feria, se hizo una revisión de lo que estaba pasando allí, y bueno, efectivamente todo salió bien, salió positivo, y no pasó más allá de negar o de decir, bueno, o sea, no es así como lo estaban mostrando, claro. ¿No? Y además que la denuncia que hacía este pastor, junto con el otro compañero, también pues vulnera los derechos, ¿no? De la libertad de expresión, por ejemplo. Bueno, nos llevaste por México con la marcha contra los femicidios, nos llevaste a El Salvador también, por la lucha por la despenalización del aborto. Fuimos a Brasil por este intento de censura en la Bienal del Libro. ¿Y te queda alguna cosita más por ahí? Sí, nos quedan unas tres noticias más acá. Vamos a intentar hacerla rapidito. Sabemos que por vía telefónica siempre es un poco más rápido. Pero bueno, por ejemplo, en Paraguay se preguntan dónde están las mujeres. Y en Paraguay se llevó a cabo una reunión de mujeres en el marco de la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes, que se llevó adelante, que se lleva a cabo con la justicia electoral, perdón chicos, y la cooperación de IDEA Internacional, la Unión Europea, una actividad que fue organizada por la Red de Mujeres, Municipios del Paraguay y la gobernación de este país. Allí participaron más o menos unas 200 mujeres en este encuentro y una de las cosas que se vienen planteando es en estas próximas elecciones la importancia de la participación de la mujer. Entonces era también un poco un encuentro para promover la articulación de mujeres líderes en diferentes adscripciones y participación de la política y también intelectuales y de otros colectivos para buscar un debate y análisis sobre, como ya dije, la participación femenina en el ámbito político de mira a las elecciones ahora del 2020. ¿Por qué este encuentro y por qué este tema? Porque para el 2015, cuando fueron el último periodo de elecciones, que sería 2015-2020, el porcentaje de mujeres electas fue de un 10% en los cargos de intendencia y un 20% en las de concejalas municipales. Eso pone a este país, ¿okay?, en uno de los países latinoamericanos con el porcentaje más bajo de participación de mujeres dentro de la política. Entonces, bueno, un encuentro interesante, replantearse el papel de la mujer o de ese liderazgo que puede tener la mujer en la política, en el quehacer político. Muy bien, sí hemos visto ya cómo venía la situación de la participación de géneros no masculinos, cis, en el juego electoral en América Latina, y está bueno saber que se está poniendo eso en cuestión, que se está empezando a mover. Sí, que se está poniendo el cuerpo, la cuerpa también en eso, porque además, bueno, una de las entre las declaraciones que hacen o lo que planteaban las mujeres en este caso era que la mujer puede ser tan líder y puede ser, en el trabajo político, tiene evidentemente puede estar a la par del hombre, en este caso, a través de ideas, de estrategias, y además que en el caso de materias de mujeres, bueno, ¿quién mejor que nosotras y desde estos puestos para entendernos y saber cuáles son las necesidades y, bueno, que a partir de allí se generen políticas que apunten a resolver nuestras demandas? Bueno, nos venimos para Argentina, ¿no? Y esta noticia también me parece muy importante. Ahora, para el censo de 2020, será incluido por primera vez la identidad de género y la familia LGBTE. Entonces, en el próximo censo que se va a realizar acá, se va a hacer esa identificación necesaria que va a poder dar un panorama de nuestra población y de identificar a la población LGBT acá en Argentina. Muy bien, María, interesante noticia también para lo que se viene en nuestro país. Nos queda ahí un minutito para cerrar con lo último de las noticias antipatriarcas. Así es. Bueno, cerramos, chicos. Cerramos con Venezuela. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando sobre todo el tema del parto humanizado y no quería dejar pasar la noticia de que en Venezuela se desarrolló un encuentro popular de parteras. Pero dejemos entonces que sea la compañera Luis Guaramato, que ella es del colectivo Mamíferos en Venezuela, que cuente entonces cómo estuvo este encuentro. Pa'lante, pues. Hola. Mi nombre es Liz Guaramato y soy integrante del colectivo Mamíferas de Venezuela. Es una organización nacional que por segundo año estamos impulsando el encuentro popular de parteras, curanderas, sobanderas, yerbateras, sembradoras de agua y organizaciones campesinas, que en esta ocasión se realizó del 30 de agosto hasta el 1 de septiembre en la ciudad de Mérida. Y bueno, en esta ocasión participaron aproximadamente 300 personas de Mérida y otros lugares del país. Allí, bueno, tuvimos conversatorios, talleres, mesas de trabajo, espacios lúdicos y creativos para las infancias. Hubo presentaciones musicales, tomas culturales, hubo una feria, un mercado donde pudimos ver también saberes asociados al trueque de semillas, ropa, utensilios procesados. Bueno, fue una actividad bastante diversa en torno sobre todo a tres ejes. Uno, soberanía, diversidad, comunas, vida y territorio. Otro, alimento como aliento de vida y soberanía en los cuerpos. Y el otro, saberes, prácticas y espacios para una vida digna. Allí estuvimos conversando sobre lo que hacemos en estas distintas áreas, cuáles son nuestras necesidades o dificultades y una agenda común. Entonces estaré pasando el manifiesto que resultó de esos tres días de trabajo, también para que conozcan ese programa que se construyó en ese espacio. Y bueno, muchísimas gracias por interesarse en estas iniciativas y seguimos en contacto. Bien, María, escuchamos a la compañera Liz Guaramato ahí desde Venezuela contando estos avances en la República Bolivariana de Venezuela. No sé si te queda algo en el tintero para cerrar y despedirte de esta columna antipatriarca? No, listo, estamos listos por hoy. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Bien, completísima, nos llevaste para todos lados. Así es, sí. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, abrazo, chicos. Empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, le, le. No, para Chichichilelele, para efemeridiar. ¡Viva Chile! Y meternos en el aniversario de uno de los días más trágicos de la historia de nuestra América. Estamos hablando del 11 de septiembre de 1973, 46 años del golpe pinochetista, del golpe de Pinochet que derrocó y tumbó ese sueño de la vía socialista, de la vía chilena al socialismo que encabezaba Salvador Allende. El Chicho también dejaba su vida un día como hoy, un día, en realidad un 11 de septiembre de 1973. Por eso hubo la clásica manifestación este año, la clásica romería que se hace cada domingo de aniversario en Santiago de Chile. Así es, lamentablemente un nuevo aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973 y una nueva movilización para exigir memoria, verdad y justicia que se desarrolló en las ciudades de Santiago y que lamentablemente terminó, como nos tiene acostumbrado esta fecha bajo los gobiernos de Sebastián Piñera en Chile, justamente terminó con la represión por parte de los carabineros de las Fuerzas Especiales de Chile que impidieron el desarrollo normal y pacífico de la movilización a 46 años de uno de los golpes de Estado más terroríficos de la historia de América del Sur. A 46 años se sigue exigiendo verdad, justicia y también que avancen las investigaciones judiciales en los casos de derechos humanos. De las casi 1.200 personas que permanecen desaparecidas, solo un poco más de un centenar han sido ubicadas, por eso se realizó esta clásica ceremonia que, como decía Lucio, terminó en represión. Vamos a escuchar algunos testimonios en esa movilización de Boris Barrera, diputado del PC, que le responde a Bolsonaro. Así es. Que por estas horas reivindicó la dictadura y a Pinochet, y de Cecilia Heider, hija de un ejecutado político en Chile. Los dichos de Bolsonaro que vienen a comprobar esta ofensiva de negacionismo en Latinoamérica y aquí en Chile, y el presidente no sale a defender nuestra memoria, esa declaración es un acto de violencia a la memoria, a los familiares, los detenidos desaparecidos, es un acto de violencia a Chile. Marcho por, me da pena y rabia tanta impunidad. Me da pena que se sigan riendo de nosotros, los que verdaderamente sufrimos en dictadura. La injusticia llega a tal punto que los verdaderos héroes están encarcelados, como el comandante Ramiro, siendo que los militares de lesa humanidad, los asesinos, gozan de impunidad en todo sentido y aparte los que están presos gozan de millonarias pensiones y cárceles de lujo. Chi, chi, chi, le, le, le. Un nuevo 11 de septiembre en Chile con la gente en las calles exigiendo justicia una vez más y donde en este año se agrega también el condimento de la impronta feminista que va a tener este 11 de septiembre porque la coordinadora 8M llamó a movilizar por un 11 de septiembre combativo y feminista. Así es, la coordinadora del 8M llamó a esta forma de protesta y este 11 de septiembre entonces llaman a levantar una jornada de protesta plurinacional, feminista y combativa en todos los territorios a partir de acciones territoriales, propaganda de memoria y denuncia por los crímenes de Estado, tanto en la dictadura pinochetista como la democracia chilena. Nos quedamos en el sur del Río Bravo para homenajear al glorioso pueblo chileno que intentó ese proyecto del año 70 al 73, encabezado por Salvador Allende, que un 11 de septiembre decidía dejar la vida, agarrar el fusil que le había regalado Fidel Castro y quedarse a resistir en el Palacio de la Moneda mientras era bombardeada por el ejército y el general dictador Augusto Pinochet, así que homenajeamos al Chicho y también al pueblo chileno. Así es, y como nunca está de más volver a escuchar sus palabras, no vamos a ir escuchando la propia voz de Salvador Allende transformándose en música. En el clásico último discurso, ¿no? Esas palabras que quedaron para la eternidad de Salvador Allende y las grandes alamedas que se abrirán para que pase el hombre libre para construir esa sociedad más justa ahora con un poquito de artistas chilenos y chilenas. Yo les digo a ustedes, compañeros. Compañeros de tantos años. Se los digo con calma. Se los digo con calma. Con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta yo no de apóstol. Tengo pasta de apóstol. Ni tengo pasta de mesías. Ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de martir. Soy un luchador social que cumple una tarea. La tarea que el pueblo me ha dado. Que cumple una tarea. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer, a la voluntad mayoritaria de Chile. A la voluntad de Chile. Sin tener carne de mártir. No daré un paso atrás. No daré un paso atrás. Victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a hacer cada vez más grande Chile. Continuamos al sur del río Bravo. Baila, baila el continente. A pesar de todo, seguimos bailando, Lupita. Así es, porque nadie nos quitará la alegría como nuestra trinchera. Y hablando de momentos de alegría, momentos de levantar los ánimos, vamos a pedirle a nuestra latinoamericanóloga a ver qué nos trae entre manos. Hablaba Lupita al comienzo de la clave para... ¡Por fin! De una buena vez a por ver, todas. Lupita, si lo conseguimos. Desterrar a la derecha. Amigas, de nuestra región. Amigos y amigues de Latinoamérica, con ustedes, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como Lupita. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Ay, era tan obvio, era tan simple, es tu ofrenda a nuestra cara todo el tiempo, pero que recién hoy lo pude entender, tantos años de estudiar latinoamericanología, por fin tienen sentido. A ver. Pudo atar el cabo que faltaba. Ay, sí, y estaba tan ahí, ahí nomás al alcance de la mano. A ver, me voy a explicar un poquito mejor. Sí. ¿Se acuerdan que siempre decimos que la derecha latinoamericana es cipaya? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué era un cipayo, una cipaya? Sí, porque a ver qué. Hicimos el curso para detectar cipayismos. Sometida a los intereses foráneos. Bien, bien, bueno, pues exactamente. Hoy estaba leyendo la noticia que comentamos hace un rato de que Eduardo Bolsonaro fue a visitar a su padre al hospital. Y cual perrito faldero pidiendo por las obras, o cual participante del concurso Miss Universo, que por cierto fue de Trump durante mucho tiempo, esta astilla de ese tal palo no tuvo la mejor manera de venderse para estar enfrente de la delegación de la embajada que diciendo lo siguiente. Se postulaba diciendo que preside la Comisión de Exteriores, que tiene mundo, que estuvo de intercambio, que sabe hacer hamburguesas allí en Estados Unidos y que mejoró su inglés. Y ahí me iluminé. Ahí me iluminé, porque yo les voy a decir, yo hasta este momento pensaba que la derecha latinoamericana era un grupo de personas inteligentes, malévolas, que tenían grandes planes maquiavélicos para dominarnos, para saquear nuestros recursos. Yo creía que era un enemigo feroz y desafiante, y hoy me di cuenta que no. ¿Qué mueve a estos personajes? Lo que más mueve a la derecha latinoamericana, estos pobres diablos, lo único que quieren es ir a comer salchichas y hamburguesas en panes. Quieren ir a pedir mayonís en vez de mayonesa. Barbecue. Lo único que quieren es cumplir su sueño de vivir en Estados Unidos o en Europa. Eso según el caso. Y pagar ahí, un Big Mac en dólares. Claro, lo único que quieren es ir a esos shopping malls, en esos condominios y andar en grandes camionetas. Es lo único que quieren. Entonces dije, ya está, me iluminé, mira que hasta a mí me dan ternura. Es muy fácil. La lucha latinoamericana se resuelve de una vez por todas. Construyámosle un barrio cipayo en las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa, como una especie de barrio chino de la derecha latinoamericana, y ahí se van pues todos a vivir ahí. Barrio cipayo, pero no le podemos poner así, Lupita. Ah, y bueno, pongámosle... ¿Barrio latino chic? Latino chic, bueno, puede ser. Le podemos poner... Yo había pensado Cipayoland, pero Cipayoland, no. Ahí me gusta más porque... Ahí tiene otro nivel, claro. Cipayoland, está bueno. Está bien, sí. Y bueno, pero imagínense un condominio donde estén todos los Macri, los Piñera, y todo ese conjunto de intelectuales, de artistas que están que todo el tiempo hablando mal de nuestra región y todo el tiempo que se quieren ir. Bueno, pues les mandamos a Diego Torres, de paso. Que se vayan. Imagínense todos felices comiendo sus hot dogs y hablando en un inglés malo y usando sus armas hasta para ir al baño. Y ya está. Una vez que vivan allá van a estar tan felices de estar cumpliendo sus sueños que se van a olvidar de nosotros y nosotras. Y por fin vamos a poder vivir en paz. Y me imagino, aún más, podemos hacer un intercambio entre los migrantes y las migrantes de allá que se quieren volver para acá y todo el conjunto de la derecha que se vaya para allá y se olvide de todo lo que estamos aquí. Ellos y felices allá. Nosotros aquí, contentos. Salimos todos ganadores. Todos ganamos y por fin vamos a habitar estos territorios quienes sí queremos vivir acá. Bienvenidas y bienvenidos a la propuesta de Lupita. Lo que se va a construir en Gringolandia es ni nada menos que... Cipayoland, el mundo del sueño de la derecha latinoamericana. Lupita, Lupita, ay Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay Lupita. Baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapa. Y después del momento Lupita de la semana y antes de lo que se viene en un rato, que es la columna de cultura popular, ¿no? Así es. En breve, ¿hacemos un último viaje noticioso? Por favor. Usted dijo que vamos a ir a un país donde no se le da mucha bola mediática, ¿no? Que así es, lamentablemente. Viajamos poco, así que nos vamos para Centroamérica. Así es, nos vamos para el lugar donde supuestamente todo está bien y no pasa nada. Pero... En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina del café. Es una meseta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman. Es muy linda Costa Rica, por eso así la llaman, pero también pasan cosas y también hay... intentos y avances de las derechas en el gobierno que intentan retroceder derechos conquistados por el pueblo trabajador. Así es, porque el gobierno de Costa Rica lamentablemente lidera, impulsa un proyecto de ley que ya ha recibido su primera aprobación en el Parlamento Nacional, que restringe, de ser aprobado, el derecho a huelga de los trabajadores de distintos sectores de la actividad económica. Como por ejemplo la salud, la seguridad. Restringe también en otros como la educación y autoriza a los patrones a suspender el pago de salarios hasta que un juez determine la legalidad de un movimiento huelguístico. O sea, limita el derecho histórico de los trabajadores y trabajadoras a la huelga. Sí, esta ley que fue aprobada en primer término con el voto a favor de 40 parlamentarios de un total de 55 de los que estuvieron presentes y que se desarrolló en el medio de encendidas protestas de distintos sectores sindicales de todo el país, declara, como bien decía Jera, la absoluta ilegalidad de la huelga en los servicios de salud, el suministro de combustibles, electricidad y agua potable, la vigilancia policial, la Contraloría Aérea, es decir, el servicio aéreo de los aviones, el servicio de comedores escolares y el rescate de personas. Todos estos espacios de trabajo tendrían prohibido el derecho a huelga de ser aprobada esta ley. Otra cuestión que, si se aprueba este proyecto, tiene que ver con que los trabajadores y trabajadoras de estos servicios solamente van a poder negociar sus reclamos, sus reivindicaciones, por procesos de negociación con los representantes patronales o, en última instancia, ante tribunales de trabajo. Sí, además se restringe el derecho a huelga en el sector de la educación porque se va a aceptar con esta ley un máximo de 21 días consecutivos de paro o 10 días intermitentes. Después de ese límite, la solución deberá llegar a través del diálogo con los patrones y con el propio gobierno en los casos de la educación pública. Y por si esto fuera poco, hay otras dos modificaciones importantes que traería esta nueva legislación laboral, como por ejemplo la potestad del patrón de suspender el pago de los salarios mientras la legalidad de la huelga es indefinida por un juzgado y la calificación de violento de un movimiento huelguístico que incluya el bloqueo de vías públicas. O sea, si al juzgado le parece que esa manifestación es violenta o interpreta que esa huelga es indefinida, bueno, ahí actúa y entonces el patrón puede suspender el pago de salarios. O sea, si protestás y reclamás tus derechos, te sacan tu salario. Así es, una ley que impulsa al gobierno de Costa Rica, que viene viviendo momentos de legislativos muy importantes, ¿no? Hace poco hablábamos acá de lo que fue la reforma fiscal de Costa Rica, que también suscitó muchas movilizaciones en todo el país. Bueno, una nueva ley que impulsa el gobierno costarricense, que en este caso ataca directamente a la actualidad y a la actividad sindical en todo el territorio nacional. Hay que hablar de el señor Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, que había asumido con esa impronta de los Alvarado. Centro, de centro, de socialdemócrata. Bueno, como siempre hace la socialdemocracia, ¿qué hace? Se va... Y tambalea hasta que se cae para la derecha, pues. Eso es lo que está pasando en Costa Rica, que por ser tan rica Costa Rica y por ser tan linda Costa Rica la llaman, pero pareciera ser que es rica para unos pocos. Centroamericana. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los fumones. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos. Esta semana la sugerencia musical viene desde el otro lado de la cordillera, porque estamos escuchando al rapero y productor musical Portavoz. Este rapero llamado Andy Ferrer Milianao es un rapero que ya se ha convertido en referente referente de este ritmo urbano por excelencia, por ser, no solo por su música, por su impronta, también por sus letras, por sus rimas, siempre hablando de, criticando la desigualdad social, hablando por las vivencias de los de abajo y las de abajo, contando con sus palabras ese otro Chile que existe y que muchas y muchas y muchos intentan no ver. Estamos ahora en este momento escuchando justamente la canción El Otro Chile, que podemos escuchar un poquitito. Ruéala, ruéala. De Víctor Jara y la Violeta Parra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada, el Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Este Chile que podríamos decir es el Chile de la herencia, ¿verdad? De ese golpe de Estado del 73. Todo el tiempo está presente en las letras de Portavoz, que quien dice que las raperas y los raperos, en la medida que comunicamos los problemas sociales, nos volvemos un portavoz. Nunca se trató de algo mesiánico, habla de su apodo, ¿verdad? Soy uno más, el rap es el verdadero portavoz. Como siempre decimos, el rap como esta herramienta de los de abajo y las de abajo para contar sus experiencias, para denunciar, para visibilizar, para mostrar todo eso que se quiere tapar debajo de la alfombra. Sí, Portavoz, uno de los raperos. Yo lo conozco. Amigo suyo. Amigo mío, Portavoz, uno quizás de los raperos más conocidos de Chile, que tiene muchas experiencias de recitales muy convocantes en todo el país, con una gran repercusión en todo el continente, que no aparece mucho en escena porque ahora podemos decir que el mundo del rap está más dominado por el freestyle y lo que se conoce como las batallas de gallos, pero Portavoz es uno de los impulsores de la nueva escuela chilena del rap, sin duda con un mensaje que no abunda mucho en el rap por estos momentos, y que él ha sabido ocupar ese espacio, ¿no?, del rap de protesta chileno, justamente reivindicando lo que es la herencia mapuche y las herencias de las desigualdades sociales que existen en el país luego del golpe de Estado del 73, como bien decías, Lupita. Así es, y empezó de muy pequeño, empezó a los 12 años, ya que su hermano mayor le pasaba cassettes con distintos raperos, y él fue aprendiendo así a armar sus rimas, a armar sus primeras canciones, y ya para los 17, 18 años salió a la escena con una propuesta que se llamaba Poblacional. Como bien sabemos, en Chile a los asentamientos y las barriadas. Las barriadas se llaman poblaciones, entonces ya su impronta, su bandera tenía que ver con todo esto, con todos estos sectores que intentan ser olvidados, pero que tienen voz, pero que tienen algo para decir. Y de alguna manera el rap es la manera de irrumpir y escupir en la cara de los demás la realidad de esas sociedades neoliberales. Portavoz, Andy Ferrer Milanao. Lo pueden encontrar en nuestra lista de Spotify Al Sur del Río Bravo para conocer, volver a escuchar todas estas sugerencias musicales semana a semana. Y nos vamos a ir con una canción de su último disco que me pareció muy interesante, porque se empieza a preguntar alrededor de la violencia. Siempre es un tema que aquí tocamos y tratamos de desarrollar. Y nos vamos a ir escuchando entonces de Portavoz la canción ¿Dónde empieza? Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde final que de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos hermanos populares. Esto es vandalismo, esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmediata.

sabe que Tuna se quemó. Y con este, ¿qué es? ¿Un son cubano? ¿Qué es, Juancito? Una salsa, sí. Una salsa. Con esta salsa, no sabemos por qué, ahora lo va a explicar. Le damos la bienvenida al reciente cumpleañero. Así es. Ha soplado sus primeras 31 velitas, así que ya públicamente le saludamos. Te saludamos públicamente. Gracias, Lupita, gracias por asentir. Bueno, muchas gracias. Bien, acá transitando mis primeros 31. Así que muy contento también. Y bueno, al ritmo de esta salsa, que es un tema que se llama Tunas se quemó, de Israel López Cachao, que Cachao, como le decían, López es un compositor de La Habana que también vivió mucho tiempo en Miami, digo, conocido dentro del ambiente de Nueva York y del jazz estadounidense, pero que tiene como esa doble faceta que ha tocado y ha producido mucho jazz por un lado, pero por otro lado también mucha música latina, sobre todo salsa y son, ¿sí? Cachao López. Y un poco este tema lo traía para abrir, porque bueno, su estribillo dice se quemó la tuna. Me hacía acordar también a ese tema muy conocido de... El tema ese muy conocido... Ah, de Candela. Se quedó dormida, se quedó, y no, no apagó la vela. Jair Bolsonaro se quedó dormido, permitió el extractivismo, la deforestación, el avance de la ganadería y se prendió fuego la Amazonía. Exacto, y hacia allá vamos en la columna de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, me gustaría charlar con este tópico recientemente que ha sido trending topic, digamos, en nuestras redes sociales en las últimas semanas del mes de agosto, ¿no? Un poco para retomarlo en continuidad con la serie de los paisajes que estuvimos desarrollando en las columnas anteriores, ¿sí? En esta época de agosto, digamos, en la época más seca del año en la región, se estuvieron llevando adelante, ¿no?, como bien mencionaba Lupita, unas quemas sistemáticas, ¿sí?, de lo que entendemos como el bosque tropical amazónico, sobre todo en la nación brasileña, pero también, bueno, un poco del lado peruano, ¿no? Y que fueron crítica esta serie de, podemos decir, de hasta crímenes ambientales, ¿no? Porque he visto asociado mucho ese término, de una gran cantidad de noticias, de publicaciones, manifestaciones, ¿sí? Bueno, tanto por las redes como también por las redes sociales como por los medios de noticias, ¿sí? Y un poco la idea de traer este tema, ¿sí?, no era para trabajarlo estrictamente, digamos, en sus repercusiones políticas, ¿no? Porque, bueno, es un caso que en un punto hoy ya como que no está en agenda, ¿no? Uh-huh. O sea, ya ha pasado como si no siguiese ardiendo todavía, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? Ya no está tanto en la agenda, pero bueno, la Amazonía se sigue incendiando. Sí, y sobre todo las consecuencias que va a traer, ¿no?, este crimen ambiental en la Amazonía brasileña, también en parte de Bolivia y Paraguay. Lo estuvimos analizando en programas anteriores, como bien decía Juancito, más desde el costado, si se quiere, político, social. Ahora Juancito le va a buscar una vuelta. ¿Por dónde le va a entrar? Sí, exacto. Entonces, la idea era no trabajarlo estrictamente en lo político, donde hubo reacciones como la de Macron frente a alertar a Bolsonaro sobre... la ruptura del acuerdo de comercio entre algunos países de América, gobiernos de América Latina con la Unión Europea, ¿no? O las fotos que también se hicieron virales de Evo Morales, ¿no?, quizás en el otro extremo, combatiendo directamente las llamas, ¿sí?, o alquilando ese superavión que alquiló para tirar... El supertanker. Exacto, grandes, el tanque para tirar grandes cantidades de agua sobre... Y el Evo en persona también ahí apagando el fuego. Sí, como sudando, ¿no? Ahí la gota frente a la llama. Bien, ahora me gustaría un poco traer a mención esta cuestión del Amazonas para leer algunas como manifestaciones más bien culturales, ¿sí? No en el sentido estrictamente político, pero me parece que aparecieron algunas frases en relación, en los medios de noticias, en relación a este problema, que es un problema ambiental, sí, pero que también es un problema, me parece, que abarca y toca varios puntos de nuestra cultura, en esta línea que veníamos trabajando sobre la cuestión del paisaje. En ese sentido, una frase que vi mucho reproducirse es la idea de el Amazonas es el pulmón de nuestro planeta, salvemos al pulmón de nuestro planeta, ¿sí? Y un poco ahí me detuve, ¿no? Porque para pensar en relación a esto de cómo venimos trabajando el paisaje, ¿no? Que estuvimos reponiendo algunas de las, digo, de lo que podría ser los orígenes de unas miradas extractivistas, ¿no? Que aparecían en esa carta del descubrimiento, por ejemplo, de Cristóbal Colón, cuando hablamos que ahí ya aparecía no solo la ambición por el oro, la plata, las piedras preciosas, sino también por los productos forestales, ¿sí? Por la idea de la explotación forestal, ¿no? La explotación del medio de la madera, ¿sí? O también cuando vimos a esos pintores retratistas del siglo XVIII que habían construido esa imagen de lo tropical, ¿no? Una imagen que todavía hoy tenemos muy pregnante, pensando ciertos iconos, no sé si se acuerdan que trabajamos con la figura de la palmera, por ejemplo, para pensar esas ideas de hoy en día ciudades latinoamericanas, como el caso de Río de Janeiro, ¿no? O sea, tópicos que aparecen en nuestra concepción de turismo. Bien, bueno, frente a estos ejemplos, me parece que repensar esa frase de nuestro planeta, ¿no? De una especie de, me parece que funciona por dos lados diferentes, nos puede venir bien para ver, bueno, las repercusiones culturales de este tipo de situaciones, ¿sí? En ese sentido, me parece que hay una especie de, y me gustaría como charlarlo un poco también con ustedes, a ver qué opinan, como de extractivismo a la hora de reproducir esas posturas que en la que nosotros, por ejemplo, acá desde la Argentina, estamos hablando de que el Amazonas es nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que por un lado, de manera positiva, está bien para sembrar, para generar una empatía, ¿no? Digo, con una catástrofe que al fin de cuentas ha sido una catástrofe artificial, digo, o sea, provocada, ¿no? Por grupos de intereses del agronegocio, ¿sí? En lo que se llama también en asociación con la bancada agro, que es una bancada muy grande dentro del Congreso y de los organismos de representación democrática brasileñas, con los cuales el presidente Bolsonaro tiene serios pactos, digo, que eso ya está todo demostrado. O sea, por un lado sirve esta empatía para reivindicar que es nuestro territorio, ¿sí? Pero al mismo tiempo una selva a la cual quizás poco fuimos, ¿no? Entonces un modo de denuncia que llama a la lucha por el cuidado del medio ambiente. Al menos eso es lo que estuve viendo como en las redes. Ahora, al mismo tiempo, esta cuestión me parece que tiene un sesgo, si se quiere, como más negativo, que me parece que vale la pena reflexionar porque está en nuestro sentido común, que tiene que ver como lo de reproducir el discurso ese de la apropiación, digo, porque nosotros ya habíamos visto que una de las primeras cosas que hizo Colón o Cortés al llegar al territorio americano era decir, bueno, y esto a partir de ahora, o sea, por medio del discurso, es territorio de la corona española. Me gusta eso porque lo que estás planteando, si yo mal lo entiendo, es tratar de desarmar y desarticular todas esas representaciones y formas de un discurso colonialista que tenemos internalizado y que ya ni lo vemos. Porque, por ejemplo, ¿qué hay en la concepción esa de nuestro planeta, ¿no? O sea, nuevamente me parece, ¿no? La idea de hablar de la cuestión del planeta como en términos como universales, me parece que ahí nuevamente estamos perdiendo la especificidad de ese espacio que muchas veces no terminamos de conocer realmente, ¿no? Digo, se trata de un recorte cultural que no se explicita, me parece, ¿no? Porque hablamos del planeta en términos que son occidentales, en cierto punto. Termina siendo un poco abstracto, quizás. Es abstracto, sí, y corre el riesgo como de generalizar, ¿no? Digo, nuevamente de volver a apropiarse, ¿no? En esta metáfora que también comprende la idea del pulmón, ¿no? O sea, cómo pensar el paisaje, y eso lo veníamos viendo nosotros, desde una concepción como antropomorfa. O sea, el paisaje tiene la forma de un cuerpo, ¿sí? Digo, ahí también está, ¿no? Como hecho a imagen y semejanza, si queremos más bíblico, ¿no? El mundo hecho a imagen y semejanza, ¿sí? El hombre hecho a imagen y semejanza. Bien, hasta acá vamos. Pero bueno, para avanzar un poquito, también quería preguntarles, ¿no? Porque el otro día leí en uno de estos posts que aparecieron una frase que decía otra cosa, ¿sí? Hacía aparecer como a un eterno ausente en todos estos memes, discursos, frases, imágenes de esta, digamos, llamada tragedia medioambiental, digamos. No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién estuvo ahí ausente? Porque he visto, por ejemplo. A ver, hagamos la lista, a ver. ¿Quién estuvo? Había palmeras que se quemaban. Había árboles. Sí. Yo vi animales con expresiones de terror en el medio de las llamas. Mm-hmm. A ver, déjame pensar. Yo vi... Bueno, los rescatistas, todo el trabajo de los bomberos, los ejércitos de otros países que llegaban a ayudar, gente Exacto. de aquí y de allá, pero sobre todo foráneos a lo que es la vida amazónica. Exacto, sí, eran o fotos de hectáreas de plantas quemadas, ¿no? O humo, fuego, la incineración esa que como que nos desborda por todos lados. O videitos, como dice Lupita, de los pobres animalitos, ¿no? También calcinados, digo, en un aspecto terrorífico, digo, una prensa amarillista, si se quiere, a cierto punto. O, bueno, los muchísimos mapas, ¿no? Muchísimos mapas con puntos rojos que mostraban como esa dimensión de una escala macro, digamos, pero que al mismo tiempo había ciertos mapas que reponían un historial y que nos mostraban que no era una cosa, un fenómeno reciente, ¿no? Digo que la cuestión del avance del agronegocio, ya sea para la ganadería o sobre todo para la producción de soja en continente americano, ha ido devastándose ya más desde la década del 90, podemos por poner una fecha, ¿no? El territorio a partir de la quema sistemática, ¿no? Me hacen acordar un poco de estos paisajes que hablábamos las veces anteriores, de estos paisajes quizás estáticos, naturales, de estos paisajes como si no hubieran sido construidos ni modificados por el hombre hasta el momento de la devastación. Sí, exacto. Porque me parece que en un punto, o por lo menos lo que yo vi, que el gran ausente de todo esto eran las poblaciones del espacio amazónico, digamos. O sea, siempre o se llamaba la catástrofe una cuestión ambiental, digamos, principalmente, se llora, digamos, en un punto por la cuestión de las plantas y los animales, que no digo que sean menores, pero había una ausencia muy grande de las poblaciones que habitan la región amazónica, como si eso estuviese totalmente fuera del alcance de lo humano, si se quiere, ¿no? O dentro del ambiente exclusivamente natural. O como si no fueran los primeros perjudicados por todo esto. Exacto, ¿sí? Porque eso me parece muy grave, digamos, en un punto, como un punto de ceguera quizás de ciertos discursos que todos en parte como que fuimos reproduciendo y compartiendo también ante esta avanzada, ¿no? De este gran también miedo, si se quiere, occidental que tenemos de nuestro el pulmón de nuestro planeta. Porque también coincide con varios posteos de grupos indígenas, ¿sí? Que en los últimos años han accedido a representaciones políticas, han accedido a medios de comunicación para ejercer sus denuncias, que hubo una serie de matanzas sistemáticas, digamos, sobre liderancia indígena de la región, que fueron justamente previos, digamos, a los momentos de esta quema, ¿sí? Por ejemplo, el caso del pueblo Kaiowá, ¿sí? Digo, es una cuestión que se dio en Brasil, pero también en otros países como en Colombia y en Perú, ¿bien? Entonces, me parece, si pensamos, por ejemplo, un caso para homologarlo acá en Argentina, ¿no? Esa idea de que se habla de la Patagonia, ¿no? Cuando se habla de la Patagonia argentina, ¿no? Digo, ¿cómo se habla de la Amazonía? Como un espacio exclusivamente natural, y de la Patagonia siempre se dice, no, allá como que no hay nada, digamos, como que no crecen plantas, desierto. No hay ni agua, desierto. Está deshabitado. Está deshabitado, digamos, y no estamos hablando del discurso de Roca, la campaña del desierto. Es algo que corre, digamos, entre nosotros, ¿no? Salvo el que sea de la Patagonia, en una ciudad donde uno se puede encontrar con gente que sea de allá, pero generalmente el discurso común, por lo menos acá en la capital, ¿no? En la capital de la provincia que corre, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, otra vez, la ausencia de personas, ¿sí? Con el espacio de la Amazonía, entonces, me parece que pasó un poco, o al menos fue lo que se vio en las formas en las que nos llegan las noticias sobre esa catástrofe, digamos, ambiental, pero también social, ¿sí? Y me parece que también abre el punto de un miedo occidental, ¿no? Frente a eso, digo, porque era como un límite, esas llamas que se prendían fuego, ¿no? Hay algo también. Pensemos que el mismo nombre Amazonas, ¿no? Viene de una leyenda griega. A ver, el origen del nombre, siempre interesante saber de dónde vienen las denominaciones que siempre abundan en los medios de comunicación. En la época de la colonia, a la región de la selva Amazonas, ¿sí? Se le aplica este nombre en relación a la leyenda griega que habla de un pueblo matriarcal, ¿sí? Guerrero, que estaba comandado principalmente por mujeres. Ahora, las mujeres dentro de esa leyenda tenían la costumbre de amputarse un pecho, ¿sí? Por eso Amazón, que Amazón significa sin pecho, ¿sí? Entonces, en esa, digo, en esa en extirparse el pecho, digo, en esa metáfora, se condensaba esa noción que todavía occidentalmente funciona para nosotros, digamos, que es que se deja de lado el rol maternal de la mujer, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar la puntería a la hora de disparar sus arcos. Guerreras en vez de madres, digamos. Exacto, ¿sí? Y ese era uno de los mayores miedos, digamos. Era uno de los mayores temores de las leyendas más fuertes. De hecho, el nombre persiste hasta hoy en día, digo, y si lo pensamos, todavía lo pensamos como una tierra misteriosa también o de lo desconocido, digo, eso se aplica para pensar la mayor selva del planeta, ¿no? Como dicen. Entonces, como les decía, esto pone en tensión esa ausencia, me parece, constante de pensar que en la Amazonía está habitado por, bueno, otros pueblos, digo, por personas, ¿no? La incapacidad que tenemos todavía hoy en día de poder pensar al otro, ¿no? Digo, porque siempre tiene que ser, para afectarnos tiene que ser el pulmón de nuestro planeta. También hay algo ahí, ¿no? Digo, nunca podemos terminar de hacer las cosas para otras personas. Y son más de 400 los pueblos originarios que habitan la Amazonía brasileña. Sí, y también quería poner como un ejemplo que también vi en estos días, digamos, que estuvimos que estuve viendo por las redes, ¿no? Y particularmente por un documental que encontré ahí en Netflix, ¿sí? Fue un documental que yo había visto la presentación en Belo Horizonte hace 2 años por los mismos realizadores, ¿sí? En este caso, uno de los realizadores y digamos, personaje, pero al mismo tiempo persona, digamos, principal del documental, es Alberto Pisango, ¿sí? El documental trabaja en este, digamos, este otro espacio o este otro avance que mencionaba hoy en relación a las voces indígenas que hace tiempo están reclamando por el espacio de la tierra que les propia, digamos, que tiene que ver con el espacio de la tierra Amazonía, ¿sí? El caso de este documental, que lo pueden buscar y lo pueden ver porque es muy bueno. ¿Cómo se llama? Se llama, la traducción al español es Cuando dos mundos chocan, ¿sí? En inglés es When Two Worlds Collide, no sé cómo se pronuncia. Y habla del gran movimiento, la gran huelga indígena que hubo en el 2008 durante el gobierno de Alan García en el Perú, que duró alrededor de 60 y pico de días. Y que tuvo, bueno, eventos tremendos, como una gran represión, como una toma de Petroperú en plena selva Amazonía, ¿sí? Y como principalmente, me parece que el documental es muy bueno, bueno, porque está cuenta la historia de Alberto Pisango, uno de los líderes indígenas, que en su momento trabajaba en la AIDESEP, que es la Asociación Indígena para el Desarrollo de la Selva Peruana, ¿sí? Y es una película del cual el mismo Pisango fue llevando a diferentes festivales antes de su estreno, ¿sí? Y cuenta muy de cerca la cuestión. Digo, tiene mucho material documental muy rico. Para poner en escena qué. Bueno, esto que vamos a ir trabajando y un poco para cerrar la columna de hoy, pero que me gustaría dejarlo picando para las próximas columnas, que tiene que ver con qué ocurre a partir de, habíamos mencionado, la década de los 90 en adelante en América Latina, con un doble movimiento, que podríamos decir, por un lado, el avance de estos llamados agronegocios, ¿sí? De estos comercios en términos neoliberales criminales, ¿sí? De explotación, ya sea mineral, forestal, digo, una cuestión que encontramos en todo el continente, pero al mismo tiempo una increíble lucha que se viene dando desde espacios de organización indígena y también campesina en innumerables puntos de nuestro continente, ¿sí? Y que me parece que, a mi parecer, y un poco reponiendo toda esta historia de la tradición discursiva que estamos reponiendo hace ya columnas sobre la América Latina, revierte mucho de la forma por medio de la cual venimos entendiendo la voz y sobre todo la cultura de los otros, digamos, en estos casos del mundo indígena, digamos, de los que no acostumbramos a entender como occidentales, ¿no? Entonces, hacia ahí vamos a ir, ¿sí? Y ahora, simplemente para cerrar y para escuchar un poco otra salsa de este Cachao López, que tiene como en su estribillo, tiene un estribillo muy pegadizo que dice monte adentro, monte adentro. y me parecía muy bueno como para que nos va a marcar el territorio hacia donde vamos a pretender en las siguientes culturas. Bueno, así como hablamos de los espacios, bueno, hablar de los sujetos, ¿sí? Y ver, bueno, qué sujetos están tomando voz en los últimos años, ¿sí? Y sobre todo, de qué manera se están reivindicando cuestiones que a veces escuchan poco o otras veces tendemos más a suponer que a conocer, ¿sí? Totalmente. Adentrémonos, pues, entonces, a estos paisajes habitados por sujetos. Y a bailar salsa, pues. Oye ese cuero como habla, deja la paila sonar. Nos metimos monte adentro, nos encontramos con un muchacho con una guitarra y que cantaba unas hermosas décimas sobre los sucesos de Guatemala y el estado de sitio, y otra que hablaba de Colombia y los asesinatos de guerrilleros y guerrilleras ex FARC. Ahí en el medio del monte nos encontrábamos con y nuestro Zac Nicolás y sus décimas, que decían así: Estado de sitio es declarado en Guatemala para liberar las balas contra el pueblo otra vez. Parece el mundo al revés, que la protesta y acción contra la vil corrupción sea reprimida así. Gritamos allá y aquí que se acabe esta invasión. También en Colombia dan a las balas chipe libre para matar con sus calibres a quienes hoy son ex FARC. Y es que no quieren llegar a la paz que se ha acordado. Quienes se han acomodado en el corrupto poder, nos debemos proteger los que estamos de este lado. Que los cumplas feliz. Y después estas sinostrodécimas que nos complementan la información, porque nos llevó a Guatemala, un tema que nos había quedado afuera, y el estado de sitio decretado en ese país por el asesinato de 3 militares y también de los continuos asesinatos a líderes sociales en Colombia. Celebramos el natalicio de Juancito con esta cumbiaza. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, ya aquí de todas maneras saludamos a todos y todas quienes cumplan años y también agradecemos a nuestro Zac Nicolás por siempre traer una voz refrescante sobre las cosas que están pasando en nuestra región. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Pero en realidad, como todo programa empieza, como arrancan los 30, los 31, los 31, toda vida arranca, todo programa transcurre, pero también todo tiene su final. Nos vamos rapidito saludando, bailando salsa y cantando. ¿Quién me acompaña? Tenemos que recordar. Vamos todos. Que no existe eternidad. No existe eternidad. Este programa va llegando a su final con la clásica ronda de despidos. Yo creo que es hora del ya no cumpleañero, pero sí, como siempre, columnista de Culturas Populares, Juan Requia. Bueno, un gusto estar nuevamente en una columna acá. La verdad que me gusta, la paso muy bien. Y un gusto estar cumpliendo años también, ya a los 31. Si bien ya está pasando los 30, la verdad que... Nos vamos poniendo tecnos. Sí. Bueno, Juancito igual está en la flor de la edad y nada, gracias por su magia. La columna que ya podía llamarse de todito, ¿no? Juancito, no, es que Juancito vino aquí a proponer que el concepto de cultura es mucho más complejo de lo que creíamos. Cultura. Y yo banco, yo estoy muy a favor de estas culturas populares que piensan los discursos, las representaciones, las ideas, las imágenes. Ahí va, hoy nos llevó a la Amazonía. Juancito Requia, saludamos del otro lado del cristal al comandante en jefe de los botoncitos, y al Agus. Y a Sofi, que nos acompañó todo el programa, nos tira besitos. Y no se durmió, ¿eh? La compañera público del día de la fecha, gracias por bancarnos. Saluda el niño mimado, el botija, el chamo, el chavo, el cabro chico del sur del Río Bravo, Lucio Garría. Hasta la semana que viene, entonces, nos vamos a reencontrar para seguir analizando la actualidad política y social de la patria y la madre grande. Salam aleikum, ¿no? Aleikum salam. Shiaba. Esto fue al sur del Río Bravo. Es lo que hacemos para pasarla un poquito mejor. Y es lo que hacemos para cambiar lo que somos. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. El espacio que intenta hacer todo esto, pero en realidad... En realidad esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para desarticular las narrativas colonialistas sobre América Latina, internas y externas, y sentir pensarnos latino-caribeñamente. ¡Ay, qué bueno! Común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar.